Bueno, estamos para arrancar con quienes estamos, que somos poquitos hoy. La verdad que sospecho que el frío nos acobardó un poco. Pero bueno, tenemos la suerte de, por lo menos con Radio Pedal, que se nos graba la charla, la vamos a poder escuchar en otros momentos y difundirla con mayor amplitud. En primer lugar, les agradezco a quienes estamos acá haber concurrido a esta charla de boliche que estamos tratando de retomar de a poco después de varios años de no haber hecho ningún tipo de actividad con respecto a las charlas que hacíamos antes de la pandemia. Y en esta oportunidad lo que nos pareció pertinente e interesante es hacer una charla sobre las elecciones en Brasil, dada el contexto político internacional y la relevancia que tiene Brasil en el continente. El resultado de las elecciones brasileras puede ser determinante ya no solo para Brasil, sino para toda la región. Entonces, los ejes temáticos o como las ideas principales para discutir sobre las elecciones en Brasil que nos propusimos fueron pensar cuáles fueron las estrategias de campaña, cuáles fueron las alianzas políticas que hicieron tanto Lula como Bolsonaro para poder construir sus estructuras políticas, principalmente tal vez las estrategias de alianzas que realizó Lula, ¿no? Por lo que le va a generar a posterior si gana las elecciones, pensando en la gobernabilidad que vaya a poder tener, pensando en la enorme gama de alianzas políticas que hizo. Pensar un poco también cuál fue el rol en la opinión pública de las encuestadoras que estuvieron adentro de la discusión pública y en el tapete con respecto a qué rol jugaron, que iba a ganar Lula por un amplio margen, después no pasó. Discutir sobre el peso que tienen las iglesias evangélicas en el Brasil y qué peso político tienen y qué determinantes pueden llegar a ser a la hora de influir en los votos de las personas. Un poco discutíamos, hablábamos antes de empezar la charla de un evento que pasó hace poquito, estos días, en donde Bolsonaro cayó en un acto católico, no evangélico, y se generó una serie de sucesos. Entonces, un poco los ejes son campaña, alianzas políticas, perspectivas para el resultado del balotaje y después pensar también cuáles son las perspectivas de gobernabilidad que podría haber en Brasil si ganase Lula las próximas elecciones en el marco de todas estas situaciones. Para eso invitamos a dos personas que saben mucho sobre el tema, Gonzalo Giuria, que es editor responsable de la sección internacional de La Diaria, y que ha estado haciendo el seguimiento de la campaña y de las elecciones en Brasil, y Nastasia Barceló, que es doctora en ciencias sociales y que además se ha especializado en las cuestiones de relaciones internacionales, docente en la Facultad de Ciencias Sociales, que también tiene mucho conocimiento sobre el tema y creo que nos van a poder ayudar un poco a pensar qué se viene en las elecciones brasileras en estas dos semanas, que entiendo que además el domingo va a haber un debate y eso va a generar también algunas rispideces mayores en un país que está muy tensado, ¿no? La dinámica va a ser que, en principio vamos a ver que entre cada uno de ellos hable 15, 20 minutos, pero si se da la dinámica que fluya como una conversación, se pueden interrumpir y pueden conversar entre ustedes. Y posteriormente damos como paso a quienes estamos en el bar para hacer preguntas, comentarios, sugerencias, dudas o lo que fuere, y después el micrófono vuelve a la mesa y ahí damos el cierre de la actividad. Yo calculo que durará una hora y algo, más o menos, depende de cómo vaya fluyendo. Entonces le doy la palabra a Gonzalo primero para empezar. ¿O Nastasia, arrancas tú? Dale. Muchas gracias por venir. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un verdadero gusto estar compartiendo esta instancia de diálogo sobre la política de un país como Brasil, que como ya decía Ignacio, es muy importante para todo el continente, pero especialmente para el Río de la Plata, tanto para Uruguay como para Argentina y para Paraguay. Y observar lo que sucede allí nos da perspectivas también de nuestro futuro, del futuro de nuestra política exterior. Lo que quería iniciar como comentando es que me parece fundamental no buscar trasladar el conocimiento que tenemos sobre nuestro sistema político o cómo funcionan las elecciones en el Uruguay, ¿no? Pensando ahora en la segunda vuelta, en el balotaje, a lo que sucede en Brasil, que es realmente muy, muy diferente. Es un país continente con una política muy territorializada. Recordemos que Brasil tiene 26 estados, más el Distrito Federal, y realmente al ser un país federal importa muchísimo lo que sucede en cada localidad, en cada territorio, en cada estado y en cada región. Y los partidos y también sus votantes se comportan de manera diferente dependiendo en el lugar que estén, ¿no? No va a votar de la misma manera una persona que vive en el sudeste, por ejemplo, en una ciudad como Río de Janeiro, como San Paulo, a una persona que creció y vivió en el nordeste brasileño, ¿no? Con otras condiciones, con una historia que diverge muchísimo de las condiciones que por ahí tiene un ciudadano brasileño o una brasileña que están en el sur. Entonces, repensar un poco la dimensión de Brasil en ese sentido. Y ya yendo a lo que es el sistema político electoral, recordar que ellos votan con listas, lo que nosotros conocemos como listas abiertas, ¿no? Que existía en nuestro país la posibilidad de votos cruzados. Mientras que en el Uruguay votamos con listas cerradas y bloqueadas. Por eso los partidos en el Uruguay son muy fuertes. Pensemos que, para dar un ejemplo, por ejemplo, Cabildo Abierto sacó 11% de la votación y obtuvo, bueno, 11 diputados, por ejemplo, ¿no? Eso se traslada en términos del Parlamento o del Congreso, como le dicen los brasileños. Pero en Brasil no sucede eso, porque los ciudadanos pueden votar de forma cruzada, como les decía, ¿no? Pueden votar a un partido para la presidencia de la República, la vicepresidencia, pueden votar a otro partido para el Senado, a otro para la Cámara Baja y también para los gobernadores de los estados y las respectivas asambleas legislativas que también se eligieron en la pasada elección. ¿Qué fue que se eligió? Bueno, es una de las elecciones más grandes del mundo en términos absolutos. Eran más de 2 millones de candidatos para todos los cargos existentes. Y esto realmente es muy curioso, ¿no? Para los vereadores, diputados estaduales, diputados federales, gobernadores. Se renovó un tercio del Senado. ¿Ah? El Senado se renueva cada 8 años, perdón. Se renovó un tercio, después los otros 2 restantes. Y los 513 diputados a nivel nacional, a nivel de la federación y también a nivel de los estados. ¿Ah? Esto fue un poco lo que sucedió, lo que vimos en la pasada elección. 156 millones de votantes en una población de 214 millones de habitantes. O sea, es impresionante, ¿no? Y eso nos muestra también una diversidad importante. Explicar un poco las estrategias, ¿no? de campaña, digamos, de los principales candidatos o de los principales partidos. Como sabemos, bueno, por un lado el bolsonarismo, ¿no? Esa ultra derecha que se fue reafirmando durante a partir de 2018 con aquella elección con el principal candidato proscripto, preso, que era Luis Ignacio Lula da Silva en aquel momento. Durante todo su gobierno se produce una reafirmación de esos valores de derecha muy importante. ¿Cuál fue la estrategia del bolsonarismo? Bueno, aliarse con sectores económicos muy importantes que vienen apoyando y que apoyaron su gobierno durante estos años, ¿no? Que fue la principal base, digamos, económica y también entre grupos sociales, que fue el agronegocio, ¿no? Fueron las principales empresas que financiaron su campaña. También lo que es el Frente Parlamentario Evangélico, ¿ah? Que es un grupo de parlamentarios, es suprapartidario, en donde se coordinan pautas, proyectos para votar coordinadamente, ¿no? Entonces, esos dos grupos, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, son la principal base, digamos, social y política de Bolsonaro. Y ahí es importante recordar un dato que no, dice lo siguiente, en el gobierno Bolsonaro hay más militares activos que la propia dictadura militar de los años 60. O sea, esto es realmente muy fuerte y recordábamos que creo que 3.500 o 700 militares activos, más los otros que ya están inactivos o están fuera, digamos, de la actividad militar, ¿no? En cargos de primero y segundo escalón, en los ministerios y en las empresas públicas, y también, bueno, en otros sectores del Estado también. Ya si miramos hacia la alianza, digamos, de Lula y del Partido de los Trabajadores, un partido que emerge en los años 80 como resistencia también a la dictadura militar, vemos que se forma una alianza con algunos partidos, digamos, digamos ideológicamente de izquierda, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Verde, y se forma lo que se llamó Brasil Feliz, ¿no? La idea de retornar aquellos años prósperos en los que gobernó Lula, ¿no?, en dos ocasiones, y después la expresidenta Dilma Rousseff, ¿no?, en dos ocasiones también. Y bueno, una vez destituida, como ustedes deben de saber, por un juicio político bastante injusto en su momento, en 2016. La alianza, bueno, fue también con Gerardo Almín, que fue el candidato a la vicepresidencia. Almín es un político de muchísima trayectoria en Brasil, tiene aproximadamente 30 años de vida política en el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el partido que históricamente desde la redemocratización fue rivalizando con el PT, esa idea de ese clivaje PT-PSDB. Y bueno, para que ustedes vean la situación, ¿no?, de degradación democrática que vive Brasil, que en la actualidad Almín y gran parte, digamos, de las fuerzas políticas que lo acompañaban forman esa alianza con el PT, ¿no?, tanto para la vicepresidencia, pero también para obtener una alianza a nivel parlamentario para poder ganar y llegar a algunas mayorías que después vamos a adelantar que no se llegó, lamentablemente, ¿no?, sino que todo lo contrario. Si miramos hacia los sectores económicos, bueno, ¿quién apoya a la izquierda, ¿no? Y esto puede llamarnos un poco la atención. Pero bueno, los bancos, el sector financiero, creo que es un sector que ganó muchísimo durante los años del petismo, de los gobiernos del PT, y tanto el Banco Bradesco, el Banco Itaú han financiado parte de la campaña del PT y de sus aliados. Bueno, parte también de sectores industriales, ahí digo parte porque dentro de la Federación, por ejemplo, de las Industrias de San Pablo o de la Confederación Nacional de las Industrias de Brasil, existe una gran diversidad, ¿no?, de sectores, y no todos apoyan a un mismo candidato, pero se inclinan, sobre todo por las propuestas de política exterior y las propuestas económicas, a apoyar al candidato, a Lula, digamos, y al PT. No sé si ya sigo con los resultados de las elecciones. Capaz que sí. Capaz que sí, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió en la elección? Creo que la estrategia, hay muchas más cosas, pero que las va a retomar Gonzalo. ¿Qué sucedió? El bolsonarismo votó muy bien, a contramano de lo que prevían muchas encuestas de intención de votos previas. Recordemos que le estaban dando las encuestas más optimistas, creo que el 30, no, menos del 40 todas, ¿no? Sí. Y a Lula le daban entre el 46 y el 48. O sea, cumplieron a Lula, cumplieron con las expectativas o con lo que se proyectaba con relación al candidato de izquierda, pero se subestimó, y creo que eso debe ser revisado por las encuestadoras, ese voto, ¿no?, a Bolsonaro. Tal vez existe el factor vergüenza, ¿no?, de que muchos ciudadanos y ciudadanas no expresaron su voto en esa ocasión, pero bueno, no sabemos qué fue lo que sucedió. Al final la diferencia fue de 5 puntos, Bolsonaro obtuvo 43 y monedas, y bueno, Lula quedó en el 48%, 48 y medio, es decir que le faltó un punto y medio para obtener la, la mayoría y ganar en primera vuelta. En eso no estuvieron tan alejadas las empresas de encuestas. Pero si observamos a cómo quedó distribuida tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, vamos a ver una gran presencia, un gran aumento de personas asociadas a ese movimiento bolsonarista. Yo hablo de movimiento porque está conformado por una multiplicidad de partidos. El PL, por ejemplo, que es el Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, ¿no?, por el cual lleva su candidatura, pasó de tener 33 en 2018 a tener 99, ¿ah? 23 bancas más. 60 bancas más, claro. No, 76 bancada actual. Claro, ¿no?, porque después se renovó en el medio, entonces... bueno, pero la cuestión es que aumentó bastante, 23. En el caso de la alianza del PT, del PCdoB y del PB también aumentó de 68 a 79, 11 bancas. Igualmente, si sumamos tanto la alianza de Brasil Feliz como los otros partidos de ese gran centrón que pueden llegar a apoyar a Lula, digamos, en una alianza para poder ya gobernar, no llegan a tener prácticamente un cuarto, ¿no?, de toda la Cámara de Diputados. Solo la izquierda y la centroizquierda, o sea, esa alianza que se forma para gobernar, llega a tener un quinto. O sea, es necesario 176 diputados, ¿no?, un tercio, para poder frenar un proceso de impeachment o un juicio político. Y para también frenar las reformas constitucionales profundas que se pueda proponer, por ejemplo, la oposición. Es decir, ese mínimo, la izquierda y la centroizquierda no lo alcanzó, toda junta. ¿Ah? Y esto es un factor o es un elemento nuevo que surge en esta elección. ¿Qué es lo que sucedía en otras elecciones previas en que el PT compitió y llegó a la presidencia? Es que sí se obtenía ese un tercio. No se llegaba a tener una mayoría para poder, por ejemplo, aprobar solo a la izquierda y la centroizquierda proyectos de ley, normas y demás, o sea, para poder gobernar. Y se requería ahí sí el apoyo de ese gran centro político. Después otros partidos asociados al bolsonarismo también aumentaron, por ejemplo, el Partido Unión Brasil, que es la unión de dos partidos, que es una parte del Partido Progresista y del Partido Social Liberal, que fue el partido que llevó en 2018 a Bolsonaro a la presidencia, ¿tá?, y forman una gran alianza de ultraderecha, bueno, el PP también, el PSD, republicanos, ¿no?, todos forman parte, digamos, de esa gran alianza. Otro de los errores, tal vez, de las encuestadoras fue la proyección de votos hacia los candidatos de centro o esas terceras vías que se posicionaban. Ahí podemos pensar en Ciro Gómez, que se le elevaban entre 6 y 8% y obtuvo 4, o no llegó a 4, creo. No, 304. 304. Sí, no llegó. Y bueno, y una sorpresa en la elección, al menos desde mi punto de vista, fue la votación de Simone Tebet, que fue la candidata del MDB, del Movimiento Democrático Brasilero, un partido también que emerge como... es un partido, digamos, que estaba vigente durante la dictadura militar. Esa es una particularidad de Brasil, que había muchos partidos proscriptos, pero había dos. Uno que era el oficial de los militares, digamos, era el ARENA, y el otro que era el MDB, que era, se expresaba, digamos, como oposición a la dictadura. Ese partido se mantuvo durante estos 30 años de redemocratización, cambió de nombre, pasó de ser un partido a ser un movimiento democrático brasileño, esto cambió hace un par de años, pero bueno, ellos nunca tenían candidatos, digamos, a la presidencia directamente, y sí apostaban a obtener una mayor cantidad de bancas en el Senado como en diputados para poder después negociar a la hora de brindarle sus votos a uno o a otro que estuvieran ocupando el poder legislativo, ¿no? Esos han tenido como esa función en estos años, ¿no? Recordemos, es el partido de Michel Temer, ¿no?, que fue el vicepresidente de Dilma Rousseff, de Eduardo Cunha, quien inició el proceso de juicio político a Dilma Rousseff, es decir, ya tenemos experiencias previas, ¿no? Y la historia creo que es una gran maestra que nos enseña a observar lo que puede llegar a suceder, ¿no? Ya el MDB, digamos, traicionó en esa alianza necesaria en un sistema político como el brasileño al Partido de los Trabajadores. Respecto a ese punto, a que la alianza del MDB con Lula, el apoyo que le declaró Tebet a Lula, también tiene que ser leído, o por lo menos no perderse la perspectiva de que fue lo que pasó. O sea, Lula puede llegar a ganar las elecciones, es lo más probable que pase, lo que indican todas las encuestas, pero va a tener que gobernar con un parlamento, como explicó Anastasia, hostil, porque la mitad del parlamento no le va a votar una ley ni por casualidad, y con una dependencia muy grande del centro político, de ese centrado que ya lo traicionó una vez y bueno, nunca lo vas a tener asegurado ese apoyo. Yo también quería referirme con respecto al proceso electoral a lo que fue el papel de los medios de comunicación, que varió mucho respecto al periodo que siguió a la destitución de Dilma en 2016 a lo que es ahora. En un momento, en el final del gobierno de Dilma, los grandes medios hegemónicos, la cadena Globo, Diario Fuera de San Pablo, la revista Bella, hicieron, cimentaron, digamos, lo que fue el golpe técnico, digamos, el golpe parlamentario contra Dilma, en un entorno de fuerte antipetismo, que ya está, como había considerado que el gobierno del PT estaba agotado, en un momento de una cierta crisis económica, decidieron que era momento de dar un volantazo y así las grandes empresas, las grandes corporaciones empujaron todos para el mismo lado y terminaron primero tirando a Dilma, después contribuyendo de manera bastante importante al encarcelamiento de Lula, porque la figura del juez Moro en un momento fue ensalzado como un justiciero, un hombre, fue tapa de la revista Bella muy seguido, era el referente de la justicia en Brasil, en contraponiéndose contra Lula, que era un delincuente. Esa narrativa fue impulsada por los medios de manera muy intensa y muy fuerte durante muchos años, y al menos dos, tres. Y eso fue determinante para que Bolsonaro ganara en 2018 la elección. Con el paso del tiempo, pandemia mediante, empezó a girar el tema de los medios, hubo un cambio no solo en los medios, pasó mucho con figuras políticas, con figuras sociales, con actores de todo tipo, cambiaron su postura y se dieron cuenta que Bolsonaro era impresentable. Y ahí vino esa voltereta en el aire de los medios, que ahora en esta elección, si bien no están jugando decididamente a favor de Lula, no están jugando para nada en contra. Eso se puede ver, es tangible. O sea, los grandes medios brasileños no están jugando a favor de Bolsonaro como sí lo hicieron en la elección anterior, que fue un factor completamente determinante. Otro punto importante que hay que tener en cuenta para analizar el proceso actual de elecciones en Brasil es el tema de las noticias falsas. O sea, es algo que en el mundo entero las campañas electorales cambiaron directamente con el crecimiento y el advenimiento y la imposición como primer medio propagandístico de las redes sociales. En 2018 ese tema jugó, las redes bolsonaristas tuvieron tremendamente activas a nivel de redes sociales y sembrando un montón de mentiras que luego fueron comprobadas como tales y algunas bastante burdas por otra parte, lograron imponer muchas mentiras como verdades y así también se fue cimentando ese camino de Bolsonaro y del bolsonarismo hacia el poder. O sea, la conjunción de medios hegemónicos, convencionales, diario, televisión, radio, junto a las redes sociales, como que eso te mueve la aguja en cualquier lado. A nivel de opinión pública fue determinante y eso quedó totalmente demostrado. Llegó un punto tal el tema de las noticias falsas y de la difusión indiscriminada que para las elecciones de este año el Tribunal Supremo Electoral, que es como la Corte Electoral de Brasil, pero que tiene potestades creo que aún más amplias que la Corte Electoral de Uruguay, dentro de las diferencias del sistema, una de ellas es esa, el tribunal está actuando prácticamente todos los días recibiendo denuncias de difusión de noticias falsas contra de los dos lados, particularmente contra Lula. De hecho, es bastante ilustrativo como para describir lo que es el lo que es la realidad de Brasil y lo que es Brasil, lo que es la elección en sí, que hace un par de semanas, 10 días, Lula tuvo que salir la campaña de Lula a través de sus redes oficiales a negar explícitamente que Lula haya tenido un pacto con el diablo o que haya dialogado directamente o que haya tenido un diálogo con el diablo. Lo tuvieron que aclarar de manera... ¿Presentó pruebas? Bueno, no presentó pruebas. Pero... ¿Me pueden dejar continuar? Gracias. Me hicieron distraer. Estaba con el diablo. Sí, tuvieron que aclarar eso, que Lula era cristiano y que nunca habló con el diablo. O sea, a ese punto, porque para nosotros es difícil pararnos en ese lugar de entender cómo hay que tener que llegar a ese lugar de explicar una cosa que, puede parecer bastante elemental para nosotros, pero no para otros países, otros electorados, otras idiosincrasias. Entonces, también dentro de ese combo jugaron muy fuerte y juegan las iglesias evangélicas, que en Brasil tienen una importancia social muy grande, tienen un nivel de penetración en la sociedad importantísimo y que no se puede dejar de lado en ningún aspecto y mucho menos a la hora de elegir un presidente, un candidato, por la proximidad que hay entre las iglesias evangélicas, los pastores y los referentes de esas iglesias que tienen un contacto directo en el territorio, en cada pueblito de Brasil, en cada lugar, con sus fieles, que son votantes. Si bien las iglesias no tienen una posición, orgánica de apoyo a un candidato u otro, dentro del electorado evangelista y los pastores evangelistas, ponen una proporción de 6 a 4, 60 a 40 más o menos, están a favor de Bolsonaro. Y ese movimiento juega muy fuerte. Y de hecho, en esta campaña, el PT, Lula, decidieron dar un paso que habían dicho muchas veces que no iban a dar, que era dirigir un mensaje específicamente al electorado evangelista, que era algo como que Lula le había restado cierta importancia, diciendo que que era algo medio relativo, no sé qué, En los papeles vieron que efectivamente había que dar un mensaje, no salió aún, ayer leí una entrevista que le hicieron a uno de los líderes de campaña de Lula y estaba en proceso de redacción ese documento que va a ser dado a conocer específicamente dirigido a ese electorado. El electorado evangelista que tiene un peso importante en una elección que se presume que va a tener un final cerrado, puede tener su importancia, puede ser determinante directamente. Otro factor, otro que puede pasar por un detalle, pero no lo es, es que Lula en esta última semana pasó a vestirse, a usar indumentaria blanca, camisas blancas, cuando el color del PT siempre fue el rojo y en las movilizaciones del PT suele ser una marea vermelha. Y en este caso, por sugerencia de Simone Tebet, que al parecer vio que durante los actos del fin de semana que hizo el PT en Minas Gerais, en Belo Horizonte, que es el segundo distrito electoral más importante, que es muy importante ganarlo para ganar la elección, Tebet comentó que había visto mucho rojo, mucho vermelho, y que eso al votante antilulista y antipetista, que lo existe y que lo hay, le genera mucha resistencia. Entonces sugirió que Lula se empezara a vestir de blanco y que convocara también a sus seguidores a que hicieran lo mismo. Entonces ya se vio, si ustedes ven las imágenes de anteayer, ayer y hoy, ya Lula de blanco y no de rojo. Puede ser un detalle bastante pelotudo, pero no lo es. Porque... El diablo y el comunismo. Y claro, exactamente. O sea, hay asociaciones muy, muy directas o muy que a nosotros nos pueden parecer burdas o ingenuas o lo que sea, que por tratarse de Brasil no hay que dejarlas de lado porque juegan, tienen un papel importante. Bueno, y pasando al... No sé por dónde seguiría. Bueno, estás previendo lo que puede pasar en la elección del 30. Es bravo, porque las encuestas que salen todos los días... En Brasil no hay veda electoral, a diferencia de otros países, o sea que va a haber encuestas hasta el 29. Hasta el sábado 29 van a estar saliendo encuestas. Todas las encuestas que han salido desde que pasó la primera vuelta le dieron favoritismo a Lula. Mayor o menor medida, 5, 6, 7, 8 puntos, todas están a favor de Lula. ¿Es un insumo que te dice algo? Sí, como lo dijo en la primera vuelta, pero también, como dijo Anastasia, puede haber errores metodológicos o... otros factores que hayan llevado a que a primera vuelta no acertaran o no estuvieran tan finos, sobre todo que no tuvieran en cuenta, me parece que hay algo que está muy vigente en Brasil, que es el sentimiento anti-Lula, anti-PT. Más que a favor del bolsonarismo, es un sentimiento como de reaccionario, de ultraderecha, que está arriba del 40%. Lula sacó el 48,5, está a un punto y medio porcentual de llegar a la mitad de los votos. Tiene el apoyo explícito de los que salieron terceros y cuartos, o sea que son 7%. Si te pones a mirar los números, decir, le falta un y medio y tiene el apoyo de 7. No se puede trasladar los números, hacer la traslación directa porque no va a ser así. Pero también es difícil creer que de ese 7... no te vaya un y medio para tu lado. También está el factor del ausentismo que hubo en la primera vuelta, que rondó el 70%, el ausentismo rondó el 22%, ¿no? 78% fue a votar. El voto es obligatorio en Brasil, pero hay mucha gente que no va a votar por diferentes motivos. Y también la pelea de los candidatos está en captar ese electorado que no fue a votar a que en esta ocasión vayan a votar. Y bueno, y con ese voto que con esas personas que no votaron en primera vuelta y van a votar ahora, tampoco sabes muy bien para dónde pueden disparar. Es un porcentaje grande, tampoco la votación se estima que sea mucho mayor a la de la primera vuelta, puede llegar un 80, capaz, por ahí. No va a ser mucho mayor, pero bueno, el panorama es de incertidumbre. Si bien es más probable que gane Lula, no pondré las manos en el fuego porque eso sea seguro. Al menos. Bueno, eso. No es seguro que gane Lula. Va a haber que esperar hasta el último momento para saberlo. Bueno, sí. Sí. Retomando el no es probable o no sabemos quién va a ganar. Pero bueno, todo indica, ¿no?, que va a ser Lula. Lula ya tiene 5% de ventaja con relación a Bolsonaro. Y hoy estaba justamente mirando las últimas encuestas, aunque no hay que relativizar las encuestas, pero bueno, hay que observarlas también. Y un dato que me pareció interesante fue que se estudiaron los votantes de Simone Tebet, del MDB, y de los votos de Ciro Gómez, del PDT, del Partido Trabalhista. Y lo que se indica... ¿Se está escuchando? ¿sí? Es lo siguiente, bueno, que la mayoría, el 55% de los votantes de Tebet votarían a Lula en esta segunda vuelta y la minoría a Bolsonaro y otra otro porcentaje, el 23 creo que se abstendría de votar, o sea, no votaría ninguno de los dos candidatos. Después los votantes de Ciro Gómez, la mayoría, y esto es muy curioso porque Ciro expresó apoyo a Lula y sobre todo el partido de Ciro Gómez, irían para Bolsonaro. Entonces esto realmente llama mucho la atención y nos deja en ese escenario que nos señala Gonzalo ahora de incertidumbre, ¿no? Porque si bien uno espera que, bueno, o que la mayoría de los votos vayan para donde el candidato se expresa, no necesariamente es lo que las encuestas están expresando en la actualidad, más allá de que le dan entre 5, 7 y 8% de diferencia a favor de Lula. Sobre eso que dice Anastasia, es bastante curioso porque en realidad el mayor apoyo de Lula vendría del lado de Tebet, que Tebet es del Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido de centro-derecha. O sea que Lula tendría más apoyo desde la centro-derecha que desde la centroizquierda, que es el partido de Ciro Gómez. Eso puede tener algunas lecturas como de del rechazo, digamos, que tiene Ciro Gómez con Lula, me parece que es algo como medio a nivel personal, pero bueno, creo que el dato ilustra mucho sobre cómo es la movilidad de los votantes y del tipo de alianzas que hay en Brasil y que están en juego en este momento. Bien, y además Ciro Gómez viene endureciendo bastante su discurso de los años anteriores, de las elecciones anteriores, en donde siempre buscó emplacar, digamos, como un candidato, como un presidenciable. Y cuando digo que se endureció, me refiero a, por ejemplo, a nuevos derechos, a la idea de ¿no? esa agenda de nuevos derechos, cada vez fue mostrando una faceta mucho más conservadora, y esto realmente acaba combinando con algunos electores también de Bolsonaro, ¿no? Que transitan entre uno y otro candidato. A mí me gustaría, o sea, hacer un apunte, si tenemos tiempo, sobre, bueno, por qué el bolsonarismo y Bolsonaro obtuvieron esta votación, ¿no? Que llama mucho la atención. Y acá creo que hay varios elementos, ¿no? Los más importantes que están más pronunciados en el último año de gobierno Bolsonaro, fue el aumento de las transferencias monetarias directas a la población. Por ejemplo, fue creado un auxilio que se llama Auxilio Brasil, que vino a sustituir al histórico Bolsa Familia creado por Lula durante su primer gobierno. Este auxilio es de 600 reales y 1.200 para madres solteras, jefas de hogar, y así no es, digamos, un auxilio a ser despreciado, ¿no? Y eso de alguna manera tiene una cierta capilaridad a la sociedad brasileña, que también muestra los datos de la Comisión Económica para América Latina, que fue uno de los países que en términos económicos se recuperó más rápidamente que otros países de la región. El Uruguay fue uno de los países que menos invirtió para, de alguna manera, disminuir los impactos económicos de la pandemia de COVID-19, ¿no? Después también hay un auxilio que es dirigido a los trabajadores del transporte, que fue implementado los últimos meses, en 2022, ¿ah? Que es para trabajadores, para camioneros, digamos, y para taxistas, de 1.000 reales mensuales. O sea, hay muchísimo dinero siendo repartido, digamos, en la sociedad. Y también la cantidad de enmiendas parlamentarias que se concedieron a los diputados y senadores. ¿Qué son las enmiendas? Son parte, digamos, de lo que se llama el presupuesto B o el presupuesto secreto, ¿no? Porque tenemos el presupuesto, digamos, que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden, digamos, acceder, ¿no? El presupuesto que va, digamos, a educación, a Fuerzas Armadas, a la salud y demás. Y después el otro presupuesto que, si bien no es transparente, sí podemos ver la cantidad de enmiendas, ¿no? Que pueden tener los diputados. No sé si queda claro el tema de las enmiendas, pero es legal, se transmite a los medios de comunicación, uno puede ver el Jornal Nacional y decir, bueno, el presupuesto u orzamento secreto aumentó en tal porcentaje en el último gobierno, en los últimos meses. Y Y ahí los brasileños ya saben que es para comprar votos, para repartir, y ¿no? Y este, en ese intercambio, digamos, que se da en Brasil, ese toma la de acá. Bueno, también la baja de la inflación, eso fue importante en los últimos meses, y se produce también por la disminución de los precios de los combustibles. Y acá hay un elemento de política internacional, que son los diálogos que tuvo Jair Bolsonaro en la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, con Vladimir Putin, ¿no? que le permitió la baja, digamos, de los combustibles, así también bajar la inflación, ¿no? Y esto digo que tiene que ver con la cumbre de los BRICS, porque fue negociado en esa instancia también. Vamos quedando. Sí, como para ir, estamos haciendo como dice, pantallazo de la situación de Brasil y dado que el bar empieza a estar un poco más en funcionamiento y un poco más de ruido, vamos a ir como tal vez empezando a hacer un cierre. Yo, en todo lo que usted decía, que es mucha información y mucho de lo que se prevé que puede llegar a suceder, me surgen como algunas preguntas que puede, ¿no? En primer lugar, ¿es el Partido de los Trabajadores de Izquierda? Sí, es que lo es, ¿no? ¿O qué tipo de alianzas están haciendo como para llegar al gobierno? ¿Cuáles son los objetivos? En el marco de un contexto latinoamericano de transformaciones hacia la izquierda, ¿qué situación está pasando en Brasil? ¿Qué tipo de gobernabilidad va a tener Lula y qué tipo de acciones concretas puede llegar a generar? Eso como una primera duda. Lo otro que me anotaba acá cuando decíamos lo de la cantidad de diputados, ¿es posible que haya un impeachment contra Lula? ¿Eso puede suceder? ¿Llegó el caso que haya un desbalance en el Parlamento? No lo sé. Algunas preguntas que me van surgiendo con respecto a las posibilidades. Me da la impresión de que todo indica que el Partido de los Trabajadores va a ganar las elecciones. Y eso va a generar una vuelta de tuerca en el continente. Pero de ahí a qué va a pasar después es una incertidumbre grande. Lo que voy a hacer ahora es, ahora para responder a una de estas preguntas, si hay alguien que tenga preguntas o tenga consultas o que quiera hacer un comentario en este momento, capaz que abrimos micrófono para hacer como unos minutitos más así y hacer el cierre para los comentarios. No sé si alguien tiene dudas o preguntas. Si no, Gonzalo, te paso la palabra y hacemos los últimos 5 o 10 minutos. ¿Sí? Vos vas a arrancar por el principio. Con respecto a si el PT es un partido de izquierda, sí es un partido de izquierda. No quedan dudas, sí. A eso iba. Yo le comentaba a Anastasia que el año pasado yo le hice una entrevista al jefe de la bancada del Senado del PT, Humberto Costa, cuando todavía la vicepresidencia no estaba decidido que el candidato a vicepresidente fuera Alckmin. Y yo le pregunté si no tenía cierto temor de elegir un vicepresidente de centro-derecha, teniendo en cuenta la experiencia anterior de Michel Temer, que le terminó clavando el puñal a Dilma. Y él me decía que era la única manera de ganar la elección. O sea, en una puja política, en una elección, el objetivo siempre es ganar. Y acá el tema es muy concreto, o sea, si el PT no se corría hacia el centro político y si no cuenta ahora, en caso de que gane, con un fuerte apoyo de la centroderecha en el Parlamento y en el gobierno, además, porque la centroderecha, si Lula gana, va a tener puestos de responsabilidad, ya sea en ministerios, en empresas, en lo que vos quieras, sin ese apoyo no va a poder gobernar. Sin ese apoyo no va a poder gobernar, y ahí lo ato con la segunda pregunta que te planteaste. Si es posible que haya un impeachment. Y bueno, dependerá de ese porcentaje, de que cómo varíe esa correlación de fuerzas dentro del Parlamento. Porque, como lo dijo Anastasia más temprano, para impedir un juicio político tenés que tener al menos un tercio del apoyo del Parlamento. Con un tercio vos te blindás de que no vas a tener un juicio político en contra. Digo, lo podés tener, no lo podés perder, que es lo que le pasó a Dilma en 2016 cuando se le dio vuelta prácticamente todo el espectro político menos la izquierda. No me apresuraría igual a hablar de juicio político tan temprano, tampoco lo descartaría, pero digo, la gobernabilidad de Lula va a ser un gobierno difícil. En caso de que gane y llegue al gobierno, va a ser un gobierno, sin dudas, con muchas dificultades por este tema de la negociación permanente. En una república federativa como es Brasil, con una fuerte autonomía de los estados, sí, eso puede llegar a ser una dificultad grande para Lula. Lula también tiene una virtud, que es un tipo que sabe negociar mucho, es un gran negociador. Es un tipo que tiene, a pesar de las resistencias que genera, dentro de vastos sectores políticos que exceden bastante a la izquierda y al centro y a la centro-derecha, es un tipo que tiene mucha capacidad de diálogo. Por ese lado la puede sacar. Pero lo que vos decís es cierto, al punto que a Bolsonaro, su peor momento, digamos, que fue durante la pandemia, a él se le dieron vuelta a gobernadores que habían sido aliados de él, empezando por su Audoria, que fue el gobernador de San Pablo, que adoptó medidas contra el COVID totalmente opuestas a las de Bolsonaro, y ahí vino una pelea dura, bastante dura, que terminó mal, porque, o sea, Doria fueron los que impulsó a Bolsonaro al poder y terminaron completamente enemistados. A la vez, el partido de Doria, el PSDB, como también dijo Anastasia, se licuó totalmente y pasó de ser una fuerza que disputaba las elecciones permanentemente a ser un partido marginal con una representación parlamentaria mínima. Creo que 15 diputados en 517, o sea, un desastre. Pero bueno, creo que por ahí va la mano. Sí, sí, perfectamente. No, la situación es más desfavorable todavía para la alianza de izquierda, y ahí no solo pensando en el PT, hablando del PT, el Partido Comunista, el Partido Verde, y sumando también algunos partidos de centro. Es muy desfavorable, una de las más, digamos, bajas en la historia, digamos, de estos últimos 30 años. Y yo quería expresar una cosa que ocurre en Brasil, que es una máxima que ocurre en Brasil, pero que ocurre en toda América Latina, y acá un poco la excepcionalidad uruguaya y también el porqué de nuestra democracia estar tan consolidada y tan observada, ¿no? Por el mundo. Que es la siguiente. En Brasil es necesario formar una alianza para ganar primero y después una alianza para gobernar. Porque quienes ganan no tienen garantías de que las personas que componen la Cámara Baja, la Cámara Alta, que están en los gobiernos de los estados, van a ser fieles, por ejemplo, al candidato que llega a la presidencia. Y eso se transforma, y como bien dijo Gonzalo, sucedió y lo vimos en los años del bolsonarismo. Lo que ocurre, lo que tú decías ahora sobre el tema de los gobiernos de los estados, es realmente muy relevante, porque si miramos cómo quedó distribuido el mapa, vemos que realmente las personas vinculadas al bolsonarismo obtuvieron grandes triunfos. Observemos el estado, bueno, que es limítrofe al Uruguay, Río Grande del Sur, el Onyx Lorenzoni, ¿no?, que fue ministro jefe de la Casa Civil, que es una especie de jefe de gabinete, para que se entienda mejor, va a segunda vuelta ahora y es muy probable que gane. El candidato en San Pablo también, Río de Janeiro, se resolvió en primera vuelta. Río es un estado muy conservador. Es increíble esto, donde el bolsonarismo vota muy bien. Bueno, Romario se eligió como senador, se eligió por Paraná el juez Sergio Moro por el partido Unión Brasil, fue uno de los más votados, ¿no?, en todo el territorio brasileño al Senado, conjuntamente con un candidato de izquierda que es Guilherme Boulos, del partido Socialismo y Libertad. Guilherme Boulos es un dirigente político a nivel de los movimientos sociales, ¿no? Dirige el movimiento de los trabajadores sin techo, y también eso es destacable, ¿no? Esa diversidad que existe, ¿no? También algunas candidatas, mujeres, indígenas, como Sonia Guayayara, también del Partido Socialismo y Libertad, también personas trans que por primera vez llegan al Congreso Nacional. Es decir, tenemos también una diversidad representada, más allá de que me parece, a mí creo que Gonzalo lo comparte, el gran triunfador a nivel parlamentario y a nivel también de los estados y de las asambleas estaduales fue el bolsonarismo, ¿no? Y tal vez una derrota relativa fue la que tuvo el Partido de los Trabajadores. ¿Qué pasó? Para la primera pregunta que habías hecho sobre el porcentaje, votó el 78% del electorado. El voto es obligatorio, pero aún así el ausentismo suele ser, suele rondar el 20% por ahí. Capaz que en la segunda vuelta vota un poquitito más de gente. Lo fue lo de la CPI, así me acordaba. En cuanto a los votantes del candomblé, de las religiones de matriz africana, según los datos que también tenemos de las encuestadoras, o sea, más de una gran mayoría, más del 60% de esas personas han votado favorablemente a los partidos de izquierda, ¿no? Lo que vemos también, si observamos sobre todo San Paulo y algunas regiones del nordeste, es que esas personas aumentaron muchísimo, dirigieron mucho su voto al partido PSOL, ¿no? Que es un partido que tiene, digamos, una... Y ahí volviendo a la pregunta si el PT es de izquierda, sí, es de izquierda para la izquierda, la izquierda que existe en Brasil, pero si hoy miramos cuál es el partido, ¿no? Que tiene pautas y una agenda más progresista, tal vez no está en el Partido de los Trabajadores, porque el PT busca gobernar, busca llegar al gobierno. Y esto es muy diferente a, por ejemplo, un partido que está en pleno crecimiento, que a la vez es un desprendimiento del Partido de los Trabajadores, que es el PSOL, ¿no? Que expresa muchas de esas candidaturas que tú comentabas. Y la otra pregunta era sobre la posibilidad de que integrantes del gobierno Bolsonaro sean juzgados, ¿no? Creo que iba por ahí. Lo que tenemos hasta la actualidad es la CPI de la pandemia, que es la Comisión Parlamentaria, es una investigación parlamentaria, en la que participó la candidata Simone Tebet, del MDB, candidata a la presidenta, que ahora está apoyando fuertemente a Lula con su partido, y como dije anteriormente, la mayoría de sus votantes se inclinan hacia el PT. Ella participó de esa comisión y tiene, digamos, relatos que pueden ser leídos, encontrados fácilmente en internet, digamos, de lo que fue, por ejemplo, el desvío de dinero que era destinado, de fondos que eran destinados para comprar, por ejemplo, vacunas que se acabaron atrasando en muchísimos meses. Se estima la cantidad de vidas que podrían haber sido protegidas, ¿no? Si las vacunas se compraban con el tiempo, digamos, que... con anterioridad, o sea, hay toda una investigación en eso, la superfacturación de las vacunas, ¿ah? Que pasaron a costar a pagar 10 veces más de lo que valían, ¿no? O sea, todo un dinero que fue desviado y eso es muy, muy claro. Hay otro dato que tiene que ver con los recursos hacia la salud, que muestran, por ejemplo, que a una ciudad muy pequeña del estado de Maranhão, en el nordeste, se le destinó más dinero, por ejemplo, que a algunas ciudades del estado de San Paulo. Y eso tiene que ver también con la superfacturación. Y eso está siendo investigado, y una, digamos, de las personas, que digamos, de las voceras, es justamente Simone Tebet. Yo creo que por eso también obtuvo la votación que obtuvo, ¿no? En esa actuación ahí interna en Brasil. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta más. Yo quería hacer una, capaz que ya llegando más al cierre, no sé si Gonzalo querés agregar alguna cosa más, para hacer como una reflexión que a mí me surge también en el marco de estos cambios, y era un poco de lo que conversamos antes de empezar la charla, de cómo también ha habido un enorme crecimiento de las derechas a nivel internacional, en Europa, obviamente Estados Unidos cuando el gobierno de Trump, e incluso en América Latina con estos crecimientos muy grandes. Y cómo, de alguna manera, ha logrado capitalizar un montón de votos y de opinión pública, sectores de derechas y ultraderechas con visiones muy tradicionalistas. Y creo que acompañando la lectura que ya se van haciendo varios autores o analistas, como que se van como visualizando más esta idea de cómo sectores de derecha más tradicionales, como pasó en Italia hace un mes, o Hungría o en otros países europeos, de que la contrahegemonía discursiva está asociada, parecería ser más a la derecha, en donde en los últimos años una serie de modificaciones culturales muy importantes se volvieron de alguna manera para estos sectores hegemónicos. Ampliación de derechos, inclusión social, un montón de elementos que generan después que al establecerse como modelos nuevos instalados se vuelven como la norma de alguna manera, y la contranorma está asociada a la derecha. Hay varias lecturas que plantean que incluso muchos sectores jóvenes, con esa vitalidad joven y y adolescente, de tener discursos más de rebeldía o contrarios al establishment o al sistema, compran de alguna manera discursos contrahegemónicos de derecha. Y entonces progresivamente eso puede también justificar estos crecimientos, el crecimiento de discursos fuertemente religiosos, tradicionalistas, que tampoco sé si es esperable que el discurso de patria, familia y tradición tampoco vaya a llegar a instalarse directamente, es como un híbrido nuevo, ¿no? Creo que la figura de Bolsonaro en Sudamérica representó eso muy claramente, asociado además al militarismo, ¿no? Por excelencia, y al resultado de esa evangelización norteamericana que sucedió durante el siglo XX con los testigos de Jehová, con los mormones y con todas esas iglesias pentecostales que después fueron creciendo en el propio Brasil y que fueron generando esa realidad. Lo traigo como reflexión para ver también por qué se dan estas diferencias tan grandes en el marco de una guerra internacional en la que estamos asistiendo medio como América Latina colateralmente. Bueno, hay muchas cosas, podríamos hablar más cosas de Brasil porque en realidad estamos bien a mitad de camino entre las elecciones primarias y el balotaje. Creo que nos vamos con algunas informaciones más como para tener un poco claro las dimensiones y el peso que tienen las elecciones en Brasil. Capaz que podríamos comenzar o pensar en una charla después del resultado para ver cuáles son las perspectivas más a ciencia cierta. Pero si no sé si ustedes tienen algún comentario más para hacer o algo más, y cerramos. Sí, que no. Uno de los temas que nos habíamos planteado y que en realidad no hablamos es sobre, ante un eventual gobierno de Lula, cuál sería la política a nivel internacional, la inserción tanto regional como en otros ámbitos en los que Brasil tuvo, durante los gobiernos del PT, tuvo mucho peso, tanto dentro de los BRICS como a nivel de agenda ambiental u otros ámbitos, más cercanamente al Mercosur, pero no sé si da para empezar a desarrollar sobre eso, porque capaz ya no... Estamos medio cerrando, pero ¿cómo? Alguna cosa con un titular, capaz. Bueno, si gana Lula se espera que vuelva a los ámbitos multilaterales, cosa que abandonó bastante durante el gobierno, bueno, abandonó casi del todo durante el gobierno de Bolsonaro, pese a que en Brasil tiene una tradición, Itamaraty, la cancillería brasileña tiene como una tradición de tener cierta autonomía más allá de los gobiernos, obviamente no puede escapar a lo que es el gobierno central. Y los años de gobierno de Bolsonaro fueron años en los que Brasil, que es un país que diplomáticamente siempre se movió muy bien, retrocedió mucho en muchos aspectos y en muchos espacios. O sea que Lula, además de reconstruir, de partir de cosas elementales como en lo interno, como de volver a combatir el hambre, o sea, su plan inicial fue hambre cero, cuando asumió en 2003, y ahora se encuentra con una realidad no muy diferente a la que encontró en aquel año. Eso a nivel local y a nivel internacional también. Tiene que recuperar todo el terreno perdido respecto al cuidado de la Amazonia, a la participación de Brasil en diversos ámbitos, a la recuperación de la independencia energética que Brasil perdió en parte al privatizar ciertos sectores de la Petrobras y de algunas otras empresas estatales. Así que no son pocos los desafíos que tiene por delante Lula en caso de ganar. Lo último, bueno, y un titular. Yo creo que podemos esperar una reedición de lo que se llamó la política exterior activa y altiva, sería como una política exterior activa y altiva 2.0, que es, bueno, es Brasil con los pies en la región, es decir, fomentar los procesos de cooperación e integración regional con especial foco en lo que es la Unión de las Naciones Sudamericanas, el espacio sudamericano como un espacio estratégico, y también mirando hacia el sur global, ¿no? Y ahí sobre todo a fórums como los BRICS, como IVAS, como la zona de paz del Atlántico Sur, SOPACAS, que fue reactivada durante el segundo gobierno Lula, que es una zona geoestratégica muy importante entre los países de la costa africana, Brasil, Uruguay y Argentina. Y bueno, ya más a nivel local, Mercosur, para ver en qué nos puede afectar directamente, no poniéndome en el papel de más comercial, creo que se puede esperar que se revise lo que fue la rebaja del arancel externo común. Creo que eso va a ser como una de las primeras cosas que Lula va a revisar en el marco Mercosur. Y también la revisión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Creo que eso va a ser muy importante. Lula ya lo anunció, sobre todo por la cuestión ambiental, que como decía Gonzalo, fue muy perjudicial durante estos años para Brasil, toda la región amazónica, en la que Bolsonaro propició la posibilidad de que el agronegocio obtuviera más zonas o regiones deforestables, ¿no? O sea, no sé si esa sería la palabra, deforestables. Deforestación, bueno. Para poder, tener ganado y ese tipo de cosas. Y el garimpo también, claro. Y bueno, va un poco por ese lado, ¿no? También pensar en la política exterior como un reflejo de lo que sucede internamente y de una puja de sectores y de élites y de sectores de poder diferentes. Quedamos por ahí. Bueno, entonces queda cerrar y agradecer. El domingo es el debate presidencial, entonces estar atentos a las 8 de la noche, así que puede ser interesante en Bandeirantes. Bien, vamos a dar por cerrada la charla, ya está, el bar empieza en funcionamiento a esta hora, ya es un poco más difícil de hacer la charla y dejar espacio, porque veo que hay muchas personas que están, creo, esperando mesas, que están allá, que hay algunas mesas libres. Les agradezco a quienes vinieron a la charla, a escuchar, a retomar esto de las charlas de boliche. La idea es seguir haciendo alguna charla más este año y volver con fuerza el año que viene también para hacer más charlas de este tipo, de situaciones de actualidad, política, cultura, sociales. Y así que queda abierta la invitación. Es altamente probable que hagamos una charla más a principio de noviembre, donde retomemos la temática de movimientos sociales en América Latina, una charla que habíamos organizado inicialmente que tuvimos que cancelar, pero que es probable que la hagamos la primera semana de noviembre. Gonzalo, Anastasia, les agradezco mucho que hayan venido y a todos quienes vinieron a escuchar la charla, nos vemos la próxima.